ha presidido la primera reunión con los responsables de las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias, en la que se han sentado las bases de lo que va a ser los próximos meses de trabajo. La ministra ha calificado la reunión como extraordinariamente productiva y ha señalado que es reflejo del que va a ser el elemento vertebrador de su gestión frente al ministerio. En lo que tiene que ver con inmigración, en este primer encuentro, al que también ha asistido, por ejemplo, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, y por las organizaciones empresariales, Antonio Garamendi, secretario general de COE, y Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, Sainz ha manifestado su intención de incorporar de manera sistemática al diálogo social un análisis compartido del despliegue de los diferentes elementos de las reformas en marcha. Más adelante vamos a estar abordando con detalles lo que tiene que ver con inmigración. Sí, porque la ministra ha insistido en dotar a la política de esa parte del ministerio de una división feminista. Dice que uno de sus objetivos principales es que la dimensión del género esté muy presente para prevenir y combatir la discriminación interseccional que afecta a las mujeres inmigrantes como una carga adicional para su integración plena a la sociedad española y más singularmente en su inserción al mercado laboral. Otro elemento que ha abordado los integrantes de las mesas es la protección de los derechos de los migrantes contra la explotación laboral. En este sentido, desde la presidencia española del Consejo se están realizando grandes esfuerzos para concluir las negociaciones de la directiva de permiso único con el Parlamento Europeo. Más adelante, insisto, vamos a estar ofreciéndoles más detalles sobre esta reunión y cómo está el panorama para la inmigración. También tendremos aquí en el Café Mañanero a la abogada especialista en extranjería, Luz Piedrahíta, que nos va a ofrecer un panorama de cómo se cierra este 2023 en materia de inmigración y las expectativas, o mejor dicho, cómo pinta 2024, con un pacto de inmigración y asilo que se ha prometido hasta la saciedad de cara al próximo año y que todavía está en stand-by. Bueno, esto repito en lo que tiene que ver con inmigración. Miramos también otros temas de interés para este día. En el ámbito latinoamericano, la ONU ha instado al régimen de Daniel Ortega a poner fin a las graves violaciones de derechos humanos en su país, Nicaragua. Nada al-Hashi, alta comisionada interina para los derechos humanos, dijo que en los últimos tiempos se ha profundizado el sufrimiento de la población provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas. Hoy, en el monólogo de actualidad, por otra parte, vamos a abordar la situación de María Corina Machado en Venezuela, la candidata a la presidencia de la oposición. En 2024 habrá elecciones presidenciales y la esperanza de los venezolanos, en su inmensa mayoría, es que retorne la democracia. Pero el régimen de Nicolás Maduro está poniendo trabas, inhabilitando candidatos. Y por otra parte, también vamos a analizar lo que ha pasado en Chile el pasado domingo, cuando en un referéndum de nuevo los chilenos le dijeron no al texto de una nueva constitución. Y esto por segunda ocasión, en esta oportunidad, le han dicho no a un texto presentado por la derecha. Ya le habían dicho no a uno presentado por la izquierda. ¿Cómo quedan las cosas? Más adelante aquí en el Café Mañanero, en nuestro apartado monólogo de actualidad. Ahora el turno es para la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos trae un anticipo de Latino Deportes, lo que estaremos abordando en la última media hora de nuestro programa. Arrancamos con la Liga Española en su jornada 17, que se cerró la dominical con tremendo partidazo entre el Real Madrid y el Villarreal. Un Real Madrid que con su goleada 4-1 asume el liderato. Bueno, ahí tenemos a Adolfo Jiménez del Río, a ver si alcanzamos a compartir la información concerniente al día de hoy. Sí, los temas de mayor interés, porque tenemos por un lado el liderato de la Liga Española que ha retomado el Girona. Esto es impresionante, ¿eh? Lo del Girona, porque que un equipo que pequeño, luego de la jornada 17, se mantenga como líder, eso la verdad es que no se veía desde hace mucho rato. A ver si Adolfo ya nos tiene entonces el avance de Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche el Girona ha retomado el liderato, venciendo al Alavés y demostrando la óptima forma en que se encuentra. Y hoy continúa la jornada 18, y en donde muchos clubes tendrán que darlo todo, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, si quiere retomar posiciones de liderato. Continuamos con el Fluminense, porque venció anoche al Adil y se encuentra ya en la gran final, a la espera del partido de hoy, y en donde podría salir el Manchester City en el Mundial de Clubes. Continuamos con el sorteo de la Champions, porque quizá uno de los favorecidos ha sido el Real Madrid, aunque el Leipzig es un gran equipo. El Fútbol Club Barcelona se verá ante la incógnita del Nápoles. Continuamos con la Europa League y la Conference League, porque ahí estarán presentes el Villarreal por un lado y el Betis por el otro. Continuamos con el ciclismo, porque Alejandro Valverde se ha manifestado, y todo buscando defender todo lo que le están lanzando a Nairo Quintana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y como estamos en Navidad, pues suena la música navideña. En este caso, una canción que interpretan varios artistas de la salsa. ¿Y qué hacen aquí José Feliciano, La India, Oscar de León, Víctor Manuel y este servidor? Sería fácil el explicarlo, pero creo que es más divertido si lo descubrimos todos juntos. Somos amigos, nos gusta cantar, estamos en Puerto Rico y en Navidad. ¿Esa es esta canción? Con permiso. ¡Ave María! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por ahí escuchamos también al León de la Salsa, Oscar de León, toda la familia latina. Los intérpretes más importantes de la salsa los encontramos en esta canción. Bueno, muchos. Víctor Manuel, Oscar de León, Rubén Blades, La India. Felices fiestas navideñas. Aquí está nuestro cancionero latinoamericano alusivo a la Navidad. ¡Feliz Navidad! Y a los de tu vida. Buena música navideña para entonces este martes aquí en el Café Mañanero. Tremenda reunión, tremenda rumba. Los grandes de la salsa. No nos olvidamos. Esta alegría. También les compartimos un mensaje muy importante, el de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99, que hoy tiene una gran promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Además, también está en Avenida La Plata 45, en Torrente, Plaza Mayor número 28 y en Torre Fiel, Calle Gallano Yuc número 23, qué bien, la Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Así avanza el Café Mañanero, recuerden, vamos hasta las 10 de la mañana compartiendo actualidad y entretenimiento. Bueno, a continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Pero antes, con nosotros el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día para destacar en el día de hoy. Adolfo, como todos los días, nos trae entonces la actualidad de la política nacional e internacional. A ver, Adolfo. En el tema político del día tenemos la gravísima situación que está viviendo Argentina y que podría poner en peligro la presidencia de Javier Milei. Y es que él ha encontrado un país devastado, prácticamente en ruinas, con un 45% de pobres, un total de 21 millones de argentinos y un 10%, 4,5 millones en total indigencia. Y es que si las democracias occidentales y los organismos multilaterales de crédito no brindan ese soporte financiero y no impulsan inversiones en Argentina, estarán condenando al fracaso al presidente Javier Milei como objetivo político del peronismo, del socialismo del siglo XXI y del Grupo de Puebla, una tremenda trilogía de izquierdas que considera al flamante mandatario como su mayor enemigo. Y es que este dramático panorama ocurre cuando la inflación escala el 143% y que podría llegar al 10.000% de no adoptarse medidas radicales urgentes que necesariamente provocarán escasez, desempleo y alza de precios. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿están realmente dispuestos todos los argentinos, el pueblo, a mantener en vilo y apoyar a su presidente Milei, sabiendo que esa es escasez y esas complicaciones económicas y ese desastre que están viviendo 21 millones de pobres y 4 o 5 millones en la indigencia han sido provocados por el desastre de los gobiernos del peronismo, del socialismo del siglo XXI y de la infiltración del Grupo de Pueblo en Argentina. Tema político del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación les compartimos las noticias más importantes en materia de inmigración a esta hora. En primera instancia destacamos que el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado con motivo del Día Internacional del Migrante que se celebró este lunes una nueva herramienta, Indicadores Migratorios por Nacionalidad en España, que pretende concentrar en un único documento toda la información estadística oficial publicada respecto de las personas extranjeras de una misma nacionalidad. La herramienta se acompaña de una nota explicativa y una infografía interactiva y ofrece información sobre el tamaño, la estructura demográfica, la situación jurídica, afiliación a la seguridad social y acceso a la nacionalidad de las personas extranjeras. Con la herramienta se podrá examinar con facilidad las similitudes y diferencias entre diferentes grupos de personas extranjeras, visualizar de un modo sintético cómo la nacionalidad condiciona en parte el tipo de estatus jurídico accesible y a su vez cómo este influye en las opciones de regularidad, permanencia en el territorio e incorporación laboral. Estamos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Recogemos también lo que traen los medios a esta hora. Canarias 7, que es un portal, destaca que el número de menores inmigrantes solos inscritos en España ha aumentado en 8 años un 221,4% y más de un 3000% los registrados en Canarias. Así lo revela el gobierno en una respuesta parlamentaria a las diputadas del Grupo Parlamentario Popular Isabel María Borrego y Ana Belén Vázquez, en la que preguntan al Ejecutivo cuál es el número de menores extranjeros no acompañados en cada comunidad autónoma, desglosado por anualidades y comunidad desde el año 2015 hasta la actualidad. Una más en materia de inmigración. El primer ministro británico Rishi Sunak se ha reunido en Roma con sus homólogos Giorgia Meloni de Italia y de Albania Edi Rama, con quienes ha acordado combatir conjuntamente la inmigración ilegal. Son las noticias más importantes en materia de inmigración para destacar aquí en el Café Mañanero. Más adelante estaremos abordando la inmigración ya con la asesoría jurídica, con la abogada Luz Piedraíta, que nos va a ofrecer una perspectiva de cara al próximo año, no sin antes hacernos un balance de cómo ha ido 2023, cómo están las cosas en estos momentos, qué ha mejorado y qué ha empeorado. Y repito, cómo pinta 2024.

con canciones alusivas a la Navidad. Estamos saludando de una forma muy especial a toda la población migrante en España. Y atención a este importante mensaje, porque hay ventajas enviando con Western Union. En estas Navidades, si realizas un envío de al menos 100 euros con Western Union desde cualquier oficina de correos, desde ya hasta el próximo 8 de enero, encontrarás en un sorteo de más de entrarás en un sorteo de más de 100 tarjetas correo regalo Mastercard. Más información en westernunionconcorreos.com. westernunionconcorreos.com. Así que a enviar, ya sabes, por estos días con Western Union. En las oficinas de correos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad. Aquí está nuestro comentario, nuestro monólogo de actualidad. Estábamos dando cuenta al principio de nuestro programa que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, había presidido la primera reunión con la mesa de diálogo social y destacaba como su seña de identidad, ¿no?, el diálogo social. En el ámbito de las migraciones, se abordó la protección de los derechos de los inmigrantes contra la explotación laboral. Me llama también la atención de una u otra forma que abordó en esa mesa la protección, repito, de los derechos de los inmigrantes contra la explotación laboral. En este sentido, desde la presidencia española del Observatorio del Consejo, se está realizando esfuerzos para concluir las negociaciones de la Directiva de Permiso Único con el Parlamento Europeo. Según sus palabras, se busca simplificar los procedimientos y reforzar el flujo de información sobre los tipos de permisos en aras de facilitar la presentación de las solicitudes de los mismos por parte de las empresas y de los propios inmigrantes. Es un tema interesante, sí, pero que no se corresponde con las peticiones que escuchamos desde el domingo y en el día de ayer en las calles por parte de los inmigrantes y los colectivos que defienden sus derechos. Por otra parte, en este repaso de la actualidad, también nos vamos hasta el otro lado del Atlántico. Vamos al otro lado del Atlántico. Porque hoy encontramos un nuevo llamado de la ONU, en esta oportunidad al régimen de Daniel Ortega, para que ponga fin a las graves violaciones de los derechos humanos en